Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. ¿Cómo están, gente? Estamos listos para acompañarles en un nuevo podcast a través de Voces en Fuga y en Pócima Estéreo. Venimos trayéndoles esta linda música, esta linda década de los años 80, en la que vamos a hablar de varios ritmos musicales, vamos a hablar de varios artistas, tenemos un montón de temas que contarles y va a ser muy muy bonito, espero para lo disfruten todos ustedes que están ahí escuchándonos jueves a jueves, así que agradecerles también siempre por estar pendientes de todo lo que hacemos acá en Voces en Fuga y en Pócima Estéreo. Pero, como siempre, no estoy solo porque sería bastante aburrido escucharme a mí en un monólogo interminable, por supuesto. Y me acompaña, como siempre, Hetzael. ¿Cómo estás, Hetzi? Bienvenida. Siempre monólogo, nunca inmonólogo. ¿Cómo estás, Yona? ¿Cómo te va? Aquí empieza Voces en Fuga, una... programa más de Pócima Estéreo, un programa más, ¿verdad? Por cielos, por Radio Saracay, no olvida. Llegamos al número 21, ¿no? Ya está, oye, esto ya, de esto ya no hay vuelta atrás, esto ya es un podcast exitoso, queremos decir que ya nuestro primer podcast tuvo 100 reproducciones, ténganos fe y confianza. Bonito. Sí, ¿ah? Yo no creía, sinceramente, que esto podía pasar una vez que esto fuera... Yo te dije cuántos F5s le diste, tú me dijiste como muchos, así que... No, me emocioné de verdad. Lo normal. Ah, 105, ¿ah? Siendo un día como hoy... No, mentira. 105 reproducciones tenemos ya. Y no, te cuento algo interesante que tiene esta plataforma de Archive. No se actualiza las reproducciones muy seguido. Esto pues ya es muy evidente. Pero hay una cosa y es que los views no se activan cada que tú das F5, sino tú puedes máximo apuntarte una visualización por IP cada 24 horas. Es decir, tendríamos que haber estado pasando muchos días para que llegue a 105 si eso lo hubiéramos escuchado nosotros. Así que tenemos fe y confianza de que al menos unas... La verdad no somos tan constantes para hacer eso, así que... Claro, tenemos sí. Muchas cosas desocupadas que hacer como rascarnos la barriga. Como para... Sí. Pero oye, cuidar, yo era... cuidar el cactus. Peinar el cactus. Sí, una cosa... ¿qué más sí. tengo que hacer? Organizar los cajones por 80 veces porque eres... No sé si tú tienes... Sí, eso te iba a decir, esa manía de contar los libros a las 2 de la mañana. Sara, ¿dónde leí esto? No. Dices... No. ¿Eso haces tú a las 2 de la mañana? No muy seguido, pero sí a veces. No, lo bueno el es que otro no día, seguido, verás lo que me sucede el otro día. Estaba en una de mis divagaciones comunes y recordé un extracto de un libro. Entonces, quería saberlo a detalle, ¿no? O sea, literalmente como dice en el libro. Uh-huh. Que empiezo a buscar el libro y que el libro no aparecía. Y te volviste loco y dijiste, eso no puede pasar en mi casa, donde los duendes otra vez han vuelto a actuar. Sí, no, una locura, así que empecé a buscar los libros y movía cosas y sacaba cosas de otro lado y no aparecía el libro. Y al final estaba en una caja de zapatos. No sé cómo llegó ahí, dicho sea de paso. Los duendes. Pero estaba en una caja de zapatos. Pero ese es un sentimiento muy reconfortante, déjame decirte, cuando por fin consigues lo que andabas desesperadamente buscando. Cuando por fin... Sí, te sientes como, no sé, es como un suspiro de, ay, qué bueno. ¿Tú crees que eso pensará Álvaro Noboa cada que se despierta? ¿O Guillermo Lasso? Digo, ay, me imagino el día que por fin esté sentado en el sillón presidencial. No sé, bueno, Guillermo ya... Ojalá iría... que no. Guillermo yo creo que va a la segunda, ¿no? Segundas, ¿no? Segunda, tercera, bueno, segunda. Tercera. Tercera, y bueno, Alvarito se le negaron... Como en el fútbol americano, tercera y down debería ser ya. O sea, ya tercera y tírese, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si cambiando de tema les contamos a la gente que perdón, este podcast super ultra mega especial vamos a hablar acerca de los años 80? Ya habíamos dicho, bueno, la revisión de unas décadas atrás, que ya se va poniendo difícil, ¿no, Yona? Ya ahorita ya es como, o sea... ¿Por qué nos metimos a esto, no? Y nos toca hacer un programa con unas 6 canciones cuando tenemos clásicos de clásicos, ídolos de ídolos en estas décadas. Y es súper, súper complicado. La verdad, dejamos de muchísimas canciones atrás, de muchísimos artistas. Aparte que hay mucha información porque los años 80 son una revolución en cuanto a un montón de cosas que suceden, ¿no? Los años 80 están marcados por las tensiones. Por ejemplo, si queremos caracterizarlos, las tensiones de la Guerra Fría, que se ahondan un poco más. La Guerra Fría fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que está atravesado también por este silencio extraño y estos ataques no bélicos, pero ataques al fin entre Estados Unidos pues, y la Unión Soviética. Ronald Reagan impondría nuevas medidas económicas, se sientan bases de la economía neoliberal, a lo que conocemos en la actualidad como la economía neoliberal. También se profundiza la situación difícil en Etiopía, con sequías y demás. También países surgen, digamos, unas nuevas potencias económicas como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, que se desarrollan económicamente muy rápido. Además, un suceso que hasta la actualidad persiste y es el SIDA, porque en el 81 ya se habla públicamente de la existencia del SIDA. Además, en esta década también se producirían movimientos sísmicos importantes, como el del 85 en México, un terremoto de 8,1 grados que destrozó a la Ciudad de México, al Distrito Federal y también a varias ciudades de este país. Además, también se presenció bueno, la tragedia de Armero en Colombia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que dejó un saldo trágico de 30.000 fallecidos. Así, entre un montón de cosas más, por ahí también estaba presente Sendero Luminoso, la Guerra de las Malvinas. Realmente es un... son años muy una complicados. Época agitada. Sí, es una... Sí, una década agitada y creo que el Plan Cóndor en su auge y caída también, ¿no? En muchos países de Sudamérica, entre ellos en Argentina, va a llegar el fin de la dictadura. En Chile todavía tenemos a Pinochet en el poder, pero se da uno de los momentos más importantes en la historia de ese país, con el triunfo del no en el plebiscito del 88. Entonces está bastante marcada por estos eventos también políticos, ¿no? Es una época muy, muy complicada. Vamos a tener también la caída del muro de Berlín, ¿no? Ajá. Ya marcando también el final de la Guerra Fría que tú estabas mencionando. Entonces, así transcurre un poco estos años 80, estos alocados años 80, y que, como tú decías, creo que se hace más difícil cada vez escoger las canciones y los artistas, porque ya estamos en una época de mucha comercialización. Tenemos música por todas partes y tenemos ya la construcción, si se quiere, también de esos grandes ídolos musicales que venían ya transformándose como tal a partir de la década de 1960 con los Beatles. Entonces va cambiando también la escena y se va haciendo más y más grande en cuanto a la música. ¿Y sabes qué? Y es que la vaina también es que la gran diferencia, y es que si en los años 30 hablábamos de la radio, en los años 50 hablábamos de la televisión y demás, y en esta época la televisión está más que asentada, y lo que pasa es que empiezan a suscitarse más bien la cobertura de eventos, ¿no es cierto? La cobertura masiva de eventos, la expansión masiva, la mediatización de un montón de circunstancias y de eventos. Entre esos, el arte, por supuesto, y la cultura. Entonces, la música no se queda atrás y también empieza a tener mayor cobertura. Y vemos estos grandes y masivos espectáculos con cobertura televisiva. Vemos ya, entiendes, o surge esta lógica de la super, como decías tú, las superestrellas, que pues se ven encarnados en personajes muy conocidos como Michael Jackson, Madonna, Donna Summer y demás, ¿no es cierto? Hay muchísimos nombres que no alcanzan en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro programas de Pósima Estéreo para documentarlos, pero quisimos traer unos cuantos y esperamos que sean de su agrado, a que no nos golpeen si nos falta uno. Sí, iniciamos escuchando a Joan Jett, Hetzael, con su tema Bad Reputation, y empezamos con una artista fuerte también. Su influencia, la influencia de Joan Jett en la historia del rock and roll, es muy muy importante, y también por todo lo que significó dentro de la escena musical, ¿no? Es una de las figuras más importantes dentro de este género musical, no solo por su música, sino también por lo que hacía fuera de los escenarios y por esa representación simbólica que tenía para la música de ese entonces. Y claro que fue una figura muy controvertida, porque en un tiempo en el que empiezas a hacer una masiva cobertura y a meterte mucho en lo que significa ya no solo la figura del artista, sino la persona que está detrás del artista, Joan Jett marca también un antes y un después, porque tiene una imagen súper fuerte, súper diferente. No sé si leíste el artículo que te pasé de uh-huh. las hijas del rock and roll. Es muy decidor. Habla mucho, digamos, dice mucho de lo que es de esta década de los 80. Porque son mujeres, ya empiezan a surgir este personaje de mujeres muy fuertes, de mujeres a las que tú ya no puedes clasificar y no puedes poner en esta línea como que de la típica mujer asociada a ciertas características u otras. Y Joan Jett precisamente es un personaje muy fuerte, muy controvertido y también muy hermético en ciertas ocasiones, con su vida personal también, lo que marcaría aún más ese enigma de Joan Marie Larkin, nacida el 22 de septiembre de 1958 en Filadelfia, Pensilvania, quien además de ser cantante también fue compositora, guitarrista y productora. Además también en algunas ocasiones se prestó para la actuación. Un personaje súper fuerte, además, un dato curioso, vegetariana por más de 20 años, dice a caras malas lenguas de internet. Y sabes que, hablando de Joan Jett, en los 60 habíamos hablado de la gran Janis Joplin, que sí, fue esa figura femenina que irrumpió en el rock, en un género netamente de hombres, en el que estaba muy mal visto y que había muy pocas mujeres interpretando rock en los años 60. Y sí, hubo un tiempo en que ganaron su espacio, tuvieron su espacio, pero luego lo volvieron a quedar invisibilizadas dentro de los años posteriores, en la década de los 70, y con Joan Jett vuelven a recuperar esa fuerza, porque además Joan Jett no es como una figura más, es todo lo opuesto a lo que era Janis, ¿no? Janis tenía el personaje como más sensible, ¿no? Más, no sé. Exacto, no sé si más por su mismo estilo, ¿no? Más pacificador, si quieres. En cambio, Joan Jett es como rompan todo y sí, con su figura así súper fuerte, súper alocada. Súper punky, sí. Un personaje desalineado, si quieres. Entonces, Joan Jett llega rompiendo todo y empieza a formar forma. De hecho, la primera banda femenil del rock and roll en la historia, que son The Runaways, y a partir de ahí también salen otras mujeres muy importantes para lo que será la escena del rock en la historia, como Jackie Foxx, Lita Ford, Cherry Curry, Mickey Steele, que estaban también dentro de esta primera banda formada solo por mujeres, ¿no? Y que igual me dirán que estoy hablando tonterías, pero hay algo muy importante y que marca también un antes y un después en la imagen de las mujeres en la industria y tal, y es las mujeres en el punk, ¿no? Y Joan Jett es muy esa imagen de las mujeres en el punk, ¿no? Una imagen muy fuerte, un cabello negro muy marcado, pero un estilo poco convencional, ¿no? De peinarse, de performarse, digamos, en general. Que también la posiciona en un espacio muy, muy particular. En un espacio súper complejo y que también a futuro, a día de hoy, por ejemplo, se podría decir que su imagen es muy queer, por ejemplo, lo que también en su momento generó mucha expectativa, pero actualmente incluso podría ser un ícono de la onda queer y de todo lo que tiene que ver con lo LGBT. Y tomando en cuenta eso, ¿por qué digo esto también? Porque esta canción Bad Reputation, o Mala Reputación en español, lanzada en el 81 como primer single de su disco del mismo nombre, no solo que aparece en películas como 10 cosas que odio de ti, Shrek, Baby Mama y demás, sino que además también sería utilizada, por ejemplo, por cantantes que también tienen esta imagen muy fuerte, como Kesha, por ejemplo, que también interpretó esta canción, pero también sería parte de la imagen de la presentación de la lucha, de la ex luchadora Ronda, no me acuerdo, no sé cómo se dice su apellido, Jonas, me dio. Ronda Rousey. De la UFC, ajá, exactamente. Uh-huh. Que estuvo en la WWE, ¿no? Sí, y precisamente esta luchadora de la UFC es muy, muy conocida porque su puesta en escena es muy fuerte, entonces me parece muy interesante también porque no usas cualquier, no, o sea, no sé, no vas a usar a Palito Ortega para salir si quieres presentar una imagen muy fuerte, ¿me entiendes? O sea, son todas estas vainas que estas significaciones que están como muy, claro, detrás, ¿no? Es muy, muy fuerte el peso que tiene. Ajá. Eso es un muy bueno es punto que das a entender, ¿no? Como todo lo que representa el tema, todo lo que yo creo que le queda además como anillo al dedo a Joan Jett por todo lo que significó dentro de la historia del movimiento, del género, ¿no? Del género musical, del punk rock. Y claro, además es una canción muy fuerte también, tiene un contenido muy muy importante, además dentro de la época rompiendo con muchos esquemas de que una mujer en los años 80 te esté diciendo como que le importa muy poco lo que piensen de su reputación, que hay gente que vive en el pasado, dice la canción más o menos, ¿no? No les estoy traduciendo literal, venimos en una nueva generación, dice ella en la misma canción, entonces son cosas que por más cortitos que puedan parecer o por más simples que puedan parecer, más bien son realmente muy decidores y tienen muchísimo, muchísima fuerza en lo que sería posteriormente Joan Jett y lo que representará también para muchas otras mujeres dentro de todos los géneros musicales. Sí, y a propósito que tú dices de eso, les tengo un súper ultra mega dato. Y es que también como parte de este disco de Bad Reputation aparece una canción que se llama Jezebel, ¿ah? Jezebel, o Jezabel, es un personaje súper interesante, por lo cual mucha gente que piensa que me llamo así, no me llamo Jezabel. Pero es muy interesante este personaje porque en la Biblia es una... Bueno, hay muchos creyentes religiosos que llaman o que aluden al espíritu de Jezabel como un espíritu malo porque más o menos es una mujer que gobernó junto a su esposo, que ocupó el lugar de reina de Israel y que hay quienes dicen que era mala porque digamos, ella era la que también tomaba decisiones en el reinado, y bueno, más o menos, si tú estás gobernado por el espíritu de una mujer, estás gobernado por una mujer en tu hogar, reina Jezabel. Bueno, investiguen eso, es muy curioso, pero bueno, esta canción también forma parte del disco de Bad Reputation, y van a encontrar, me parece que está como dato muy interesante también, y que nos deja como muchas luces de lo que es la imagen de Jezabel, es decir, esta imagen de esta mujer fuerte que toma decisiones, que es dueña de su vida y que sabe lo que quiere, básicamente. Y actualmente... ¿Y sabes dónde también se refleja esto que tú estás diciendo ahorita de esa mujer fuerte que es capaz de decidir por sí mismo, por su propio cuerpo incluso? Porque en este álbum también está la canción Shout. Y en la que, claro, si ustedes escuchan la canción, o al menos yo cuando la escuchaba era como dentro de mi pensamiento, aún sin entender muy bien el inglés, era como, suena bonito, pero cuando ya miras la letra, está diciendo como cosas muy fuertes, como que quiere disfrutar incluso de su vida sexual. Esta canción es muy, muy sexual y habla de eso. Y como te decía, que en los años 80 una mujer te esté planteando esto, es como que estaba rompiendo un montón de cosas en la época, ¿no? Y causó un montón de gente que le empieza a rechazar y gente que le empieza a ver feo también. Entonces creo que sin duda alguna que por eso Joan Jett tiene ese espacio muy bien ganado en la historia del rock. Ese rock que tiene que ser ese punk rock contracultural, ese punk rock que rompe con esos esquemas preconcebidos en nuestra sociedad. Sí, y lo que te hace pensar que este disco es muy conceptual, ¿ah? ¿Eh? Y también como parte, y aparte de que es muy conceptual, detrás de estas letras también se encuentra Joan Jett. Así que no solo en la interpretación, sino también en la composición. ¿Pero qué te parece si hablando de esto nos vamos también con la voz de otra mujer? Y otra mujer muy fuerte para el rock, pero esta vez ya del lado un poco más latinoamericano, para ir avanzando también en lo que es, en lo que fueron estos años 80. Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Estaba Inconsciente Colectivo en la voz de Fabiana Cantilo. Ah, para los que no saben, el Inconsciente Colectivo es un término acuñado por el médico y psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung, que hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. Para Jung, el inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales como la gran madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida y otros. ¿Ah? ¿Suena a tarot? Por supuesto, claro que sí, porque Jung también habló de tarot, así que Y tiene un libro de tarot, yo creo que lo he hablado mucho, pero bueno, X. El Inconsciente Colectivo, aparte, es una canción muy, muy bonita, que ya hablamos y adelantamos un poco en el anterior podcast. Después de un misterio ya hablamos un poco de esta canción, que es un tema de rock del músico argentino Charly García, grabada por primera vez en el 82 como cierre de su álbum Yendo de la Cama al Living, primer disco como solista de su carrera, que además fue editado conjuntamente como álbum doble junto a la banda sonora Pubis Angélica. Y bueno, como les decía, este tema es interpretado en esta ocasión que les presentamos por Fabiana Cantilo, una cantante que es como lo que decíamos, el podcast pasado, ¿no? Es como de las pocas figuras del rock latinoamericano y aparte mujer, Fabiana Cantilo. Porque sí es muy, muy, muy escaso encontrar esa figura, ese rockstar en América Latina, es mucho más escaso una mujer rockstar. Entonces, y Fabiana es todo eso, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Hablando de eso, voy a volver un poquito con Joan Jett, porque ella también fue una rockstar de verdad. Y muy pocas quizás estarán a la altura de ella, ¿no? Pero imagínate lo que es, y para también dimensionar un poco la figura de Joan Jett, ser una rockstar en la época en que empezaban a aparecer los Guns N' Roses, que son como los tipos más representativos de esto, con... Pues esto es una escena muy fuerte, ¿no? Lo top de lo top, ¿no? Y Joan Jett estaba ahí metida, entonces también para valorar un poco. Y como decíamos en el podcast anterior, acá en Sudamérica, si vemos también o buscamos a alguien con esa figura, con todo ese aspecto de todas esas características para ser llamada rockstar, sin duda alguna está ahí Fabiana Cantilo, que empieza en esta época con todas estas historias quizá un poco románticas, incluso de cómo aparecían los grandes músicos de la época con su bandita de garaje, con los Twist en Argentina, su primera banda ahí interpretando sus primeras melodías, además en una época argentina bastante complicada por el tema de la censura por parte de la dictadura militar, pero que se dio modos para poder interpretar sus canciones, para poder interpretar sus temas, para poder provocar esa revolución también a partir de la música y empezar a provocar ese auge también que luego se daría en Argentina, sobre todo con el rock latinoamericano. Sí, por supuesto. Y lo interesante de las mujeres en esta época, bueno, las mujeres en todos los tiempos, no, más allá de que tal vez explícitamente no lo hayan hecho así, pero las mujeres lo que han significado en la industria musical y demás, también ha sido una revolución, no sobre la música únicamente, sino también sobre los cuerpos, como tú bien decías hace un momento. Porque el decir, ok, yo me pongo en escena con esta letra, me pongo en escena con esta ropa, me pongo en escena con este personaje, con esta persona, es también una decisión sobre los cuerpos que antes no había y que, o que tal vez era o se manejaba de otra manera, ¿no? Y se habla mucho de, ah, sí, bueno, pero que antes las mujeres cantaban y todas las composiciones eran de hombres. Bueno, sí, pero es que antes no se podía firmar una composición, antes no se podía hacer muchas cosas, entonces... Que como ya que... lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Como, por ejemplo, con Chavela Vargas, que lo decíamos y lo mencionábamos en su momento. Con la misma Chabuca, o sea, ha sido una lucha constante, incluso sin decirlo literalmente, pero de a poco, de poder ir ganando este espacio en la industria cultural. Y un poco ya yendo, regresando al tema, si usted se pregunta, bueno, sí, pero es que la letra es muy bonita de esta canción, pero no dice nada de... No tiene nada que ver el título ni nada, no sé qué. El último, vamos al último estrofa de esta canción y dice una cosa tan linda como: ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Y es básicamente esta historia de este inconsciente colectivo, ¿no? De aquello que sin darnos cuenta compartimos con aquel personaje que está al otro lado del mundo, que no conocemos ni nos imaginamos que existe, y que resulta que esa melodía le resuena familiar porque está grabado en alguna parte extraña de nuestro inconsciente colectivo, de este recuerdo que compartimos todos, ¿va? Una cosa muy interesante y que aparte nos lleva y nos invita como que a soñar, no sé, es una canción muy linda, a mi parecer. Y que, como todas las canciones de Charly durante esta época, hace alusión también a la situación política reinante, ¿no? Yo creo que en realidad esta Inconsciente Colectivo es un poema hecho canción. Uh-huh. Suena muy cliché lo que estoy diciendo, pero en realidad sí es así. Tiene un contenido poético esta canción muy, muy amplio, muy y importante y político. Así que pónganle atención de verdad a esta canción que es verdaderamente muy, muy bueno. No sé si tienes por ahí la letra para darles a detalle antes de darte un dato también de esto que hablábamos del inconsciente colectivo, esta teoría de Carl Jung. Sí, acá tengo la letra y hablando del tema político también encontramos esta parte que dice, por ejemplo, mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Gente, muy buena letra. Oye, y hablando del inconsciente colectivo, esta idea de Carl Jung que tú ya decías, ¿sabes quién también habla de esto? Y te decía el otro día, ¿no? Te contaba que estuve viendo un análisis también de esta banda. Más que de esta banda, en realidad, de todo lo que es el K-pop, que en algún momento lo hablaremos. Pero BTS también hace referencia a esto de esta teoría del inconsciente colectivo en uno de sus discos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Esta vaina de generar música, de generar álbumes, más conceptuales, ¿no? Una cosa mucho más allá de hacer canciones ahí sueltas o como aquel álbum de este reggaetonero Colors. Y uno dice, bueno, más allá de los colores, como que mucha relación, igual me equivoco, ¿no? No tiene, ¿no? No hay como un concepto más allá de eso, pero... Y no me quiero meter con reggaetón, porque escucho reggaetón, me gusta el reggaetón, todo bien. Pero sí es como que hay una diferencia entre generar un concepto y entre generar un disco para que venda y para que suene bien. Y chocolatito dulce, ¿no? Algo más cubierto de chocolate, como decía John Lennon, precisamente, y lo recordábamos en el podcast pasado con Imagine. ¿Pero qué te parece si... ¿Nos tienes algún ratito más o nos pasamos a la siguiente canción? No, simplemente creo que hablar algo un poquito más de Fabiana Cantilo, que estábamos escuchando su interpretación en esta canción, nacida ella en 1959, ha sido intérprete de rock y pop, además es actriz también argentina y es una de las voces más reconocidas dentro de la historia del rock latinoamericano. Y este tema, como decíamos, tiene un alto contenido político y lo reinterpretó. Esta versión que estábamos escuchando es de el año 2011. Y sin duda también recomendarles la música de la Fabiana. Les va a gustar un montón, creo yo. Espero que sí. Revisen su música con los tweets. Muy recomendable también ese rock un poco más, como decíamos, un poquito más crudo, un poquito más... iba a usar un término ahí, pero eso será en la siguiente década. Pero un rock un poco más de garaje, si queremos, que lo empezó a hacer también Fabiana Cantilo en sus primeros años con los Twists. Luego iniciaría su carrera como solista y en los años de 1990 y en la década de los 2000, pues va a tener un auge muy importante y va a establecerse como una de las figuras importantes también para Argentina y para toda Sudamérica. Ajá, precisamente te iba a decir, en el panorama argentino es sin duda una de las artistas más representativas. De aquí nos vamos ya para Jamaica porque tenemos a uno de los personajes más reconocidos del reggae. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente canción y luego hablamos un poquito más del tema? Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Muy bien, y escuchábamos ahora a Bob Marley and the Wailers y esta canción Redemption Song del año 1980. Y muchos nos dirán, ¿pero por qué recién Bob Marley en los años 80 y no en la década anterior de los 70? Pues decidimos tomar una de sus canciones de su último álbum para poder hablar también de este gran cantautor, de este gran compositor jamaiquino y todo lo que significó el movimiento reggae en los años 70, en los años 80, y que se mantiene, creo que en menor medida, no sé si tú crees lo contrario, Hetzel, pero que se mantiene a día de hoy. Todo lo contrario. Y hasta acá. ¿Todo lo contrario, crees tú? Sí, todo lo contrario. No, pero sí es de las mayores estrellas, como tú dices, del reggae. O sea, yo creo que mucha gente asocia reggae a Bob Marley y... Y no más. Y no más, ajá. Es como que tú dices, como, ok, no nace y muere el reggae con Bob Marley. Es una parte del reggae muy importante, sobre todo para su masificación, pero no es todo el reggae. Bueno, está marcado también por este... No sé si con Bob Marley podemos hablar también de este efecto globalizador, de este efecto del consumismo también musical, ¿no? De la industria cultural musical. Claro. Que claro... empezaron a posicionar ahí como todo lo que él hace es reggae, lo que está fuera de él ya no tanto, ya lo que está más allá de él no lo es porque nosotros no lo aprobamos, ¿no? Ya empiezan a aparecer estos grandes medios de comunicación también, y porque ya empiezan a darse estas primeras ideas, y luego surgirá ya en la década de los 90 los grandes medios especializados en la música, y que ya van a fijarse en otros detalles como la vida personal de los artistas. Exacto, como... es que eso mismo te iba a decir, es que ya en estas últimas décadas se empieza a profundizar en eso también, es que también ya no solamente es como el artista, sino es también que el artista se vincule a una imagen y esa imagen a este género y tal y tal y tal, ¿no? Ya lo veremos también en otra década, porque lo dejamos para otra década, Michael Jackson, y veremos también a Madonna, por ejemplo, que son como muy artistas que marcan una historia del pop, son unos divos del pop, pero ya con ciertas características, ¿no? Entonces, esto es rock, y tienen estas características de performance y de tal y tal y tal, esto es reggae, y todo lo que se parezca a Bob Marley, reggae, y todo lo que se parezca a Kiss, Guns N' Roses, Aerosmith, es rock. Si me entiendes, es como que ya esta imagen súper estigmatizada, ¿no? Y que les va a costar a los mismos artistas mucho quebrar con ese molde que ya se está preestableciendo, ¿no? Veía hace poco también una entrevista que le hacían a Mike Chioda de Linkin Park, y claro, él decía... que es muy difícil salirse del molde, porque sí, tienes unos fans que te dicen como, por todo esto que producen los grandes medios, ¿no? Por toda esta industria cultural que te produce, entonces te dicen, no, tienes que hacer música así, como tu primer álbum, tienes que mantenerte por el resto de tu carrera musical. Ajá. Y resulta que en algún momento tú quieres evolucionar, sí, como todo, ¿no? Quieres evolucionar en tu estilo musical, y resulta que ya... no les gusta ni a la misma disquera que te está produciendo, ni a tu les mamá. Va a gustar a los fans. Entonces es también, se le vuelve un mundo muy, muy complicado de vivir al propio artista, porque no es como, este día quiero hacer música porque sí, o quiero hacer esto. Exacto. y no sé, ya aquí es ya que se ya estás en medio de una industria, ¿no? De un show business. Claro, ya te convertiste en un producto de grandes masas, o sea. Exacto, es lo que hablamos aparte con León Gieco, ¿no? Porque, a ver, León Gieco es una de las estrellas de rock de su país, pero es muy difícil verlo a León Gieco fuera de las fronteras argentinas como una estrella de rock, porque la imagen que tenemos es de un folclorista. Pero es un rockero que hace folclore, sí, que hace un montón de géneros, sí, pero es un rockero, ¿cachai? Pero claro, no es esta imagen de Charlie cantando así en la lluvia, como, no sé, el video que me indicaba el otro día, así, en la lluvia, en un estado súper complicado, dándolo todo, súper rockstar, ¿no? O una Fabiana Cantilo que tiene una energía, pero que tú dices, es una... que es una Janis argentina, ¿no? Si se quiere, perdón la grosería, pero... la grosería digo por la comparación, ¿no? Porque nada que ver. Pero si tú ves como que estas figuras como muy, muy estigmatizadas de lo que debe ser y lo que no debe ser. Yo otro día le decía a una amiga, no, mira, es que la Sole tal cosa. Me decía, no, la Sole es folclore. Y yo, bueno, sí, pero la Sole hace pop, mucho pop. La Sole no solo es folclore, la Sole Pastor. Uh-huh. Pero es como esta imagen, ¿no? Y si hace folclore, toma el poncho, el bombo legüero, y el charango y la guitarra. Y si hace rock, tu camiseta negra, y tu pelo largo, y si hace reggae, tus rastas. Son cosas ya muy marcadas y que en realidad empiezan a complicarle mucho a la música, ¿no? Porque ya es esto, o sea, los artistas empiezan a formarse en masa, si quieres. Lo que hablábamos hace el otro podcast con Another Brick in the Wall, ¿no? Todo está pasando todo lo contrario. Estos tipos querían salirse del molde, pero resulta que ahora estas grandes industrias están convirtiendo a los artistas en tipos que tienen que ser así y vestirse así. Y si eres rockero, tienes que llevar la guitarra así y no sé. Y romper la guitarra y... Romper la guitarra y cosas así, ¿no? Entonces ya es una cosa muy marcada, entonces... Y empieza también esto a influenciar en cómo la gente empieza a consumir la música también y empieza a provocar estos... Los públicos también, estigmatizarlos. Estos fanatismos también, pues. Entonces, claro, porque ya... hay mucha gente que... me pasa que yo tengo un primo que estudia música y él me decía, bueno, cuando empecé a estudiar música me di cuenta que el rock no era tan complicado como otros géneros. Hay géneros que son mucho más difíciles, mucho más lindos, mucho más amplios y tal, y empecé a ampliar mi mente, mi perspectiva. Pero no, tú vas al fan promedio y es como, ah, escucha reggaetón, deberías escuchar música, ¿verdad? Toma rock, y es como, what? O sea, no hay que estigmatizar la onda, ¿no? Y ya para un poco pasar al tema de hablar de la canción, a propósito del tema, me acuerdo que una vez vi una entrevista que le hacían a Malú, a la sobrina de Paco de Lucía, y el periodista le decía, bueno, pero es que Paco Lucía es uno de los mejores guitarristas que ha tenido este mundo. Y le decía, bueno, es que Paco Lucía ha de criticar, o si viviera algo así, criticaría el reggaetón y tal. Y la madre decía, como no, si él amaba, o sea, si él se divertía mucho con estos cosas. O sea, eso es construcciones de ustedes, o sea, fanatismo, como quien dice, temas suyos, ¿no? Uh-huh. Paco Luciano tenía ese tema en su cabeza. Y seguramente muchos artistas tampoco, ¿eh? Vemos que están abrazados a Maluma, J Balvin, son panas los unos de los otros. Y ya hay fanatismos de nosotros, ¿verdad? ¿Eh? ¿Pero qué les parece si un poquito? Y que empiezan esas divisiones. Y para ir terminando, como dices, porque ya creo que nos apasionamos con esto y no hemos hablado de Bob. Pero sí, o sea, empiezan a provocarte estas divisiones, incluso dentro del propio género, entre el propio colectivo que gustan de un mismo género musical, empieza a provocarte divisiones, ¿no? Entonces te dicen como, no, Linkin Park no hace rock, los Beatles no hacen rock, rock es Metallica, o rock es Megadeth, todo lo que no sea y no suene como ellos no es rock. Imagínate lo difícil para ti como artista, ¿no? ¿Cómo innovas con gente o fanáticos tan cerrados, si queremos, como esos? Es súper complejo el tema, ¿no? Y da, por supuesto, para hablar muchísimo más. Pero a propósito de esto y de la canción Redemption Songs, canciones de redención en español, basta. Uh-huh. Esta canción dice cosas así, tiene una letra muy interesante porque dice en partes como esta: emancipados de la esclavitud mental, nadie salvo nosotros mismos puede liberar nuestras mentes. No tengáis ningún miedo a la energía atómica, porque ninguno de ellos puede detener el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo matarán a nuestros profetas mientras nosotros nos apartamos y miramos? Algunos dicen que solo es una parte de ello. Tenemos que cumplir con el libro. ¿Me ayudarás a cantar estas canciones? ¿Me ayudarás a cantar, perdón, estas canciones de libertad? Porque son lo único que alguna vez he tenido. Canciones de redención. Ah, una letra interesante, ¿eh? Y ahí todo eso dice Bob Marley mientras usted le ve cantar así todo relajado. Y más que relajado, ahí no sé. Yo también noto algo de en Bob Marley de tristeza en esta canción. Uh-huh. No sé si algo de depresión incluso dentro de la interpretación de Bob Marley. Que estaba ya, no sé si... Sí, sabiendo que estaba en sus últimos momentos de vida también, porque ya en estos años ya se le había descubierto que tenía el tumor que 2 años después le provocaría la muerte, ¿no? Entonces, este es de hecho su último álbum, como les decíamos, en 1980. Pero esta canción sí es un himno a la esperanza, habla de estas barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? De llegar a esa libertad mental, como tú decías. Pero sí le noto ahí también en su interpretación algo de tristeza en la voz de Bob Marley. Además que esta canción es distinta a las otras o a todas las otras de que puede haber interpretado porque es en versión acústica, si queremos. Destaca mucho el uso de la guitarra en el inicio. Es muy, muy bonito este tema y eso le da un toque diferente también a Redemption Song. Sí, aparentemente él estaba consciente, por supuesto, de que... tema de su enfermedad, pero no habría, o al menos que se sepa, había tomado ninguna resolución, es decir, ningún tratamiento, ni tampoco se habría extirpado este melanoma que se ubicaba en el dedo gordo de su pie derecho y que, por supuesto, con el paso del tiempo se habría extendido por todo su cuerpo. A cabo de 2 años, luego de lanzado Redemption Song, precisamente, Bob Marley fallecería en los Estados Unidos. Luego de un par de conciertos que daría en el Madison Square Garden, ya luego de su, lo que sería pues su última gira y demás. Sin duda que sí tiene como ese toque que tú dices, ese toque nostálgico en su interpretación, ese toque como de despedida, ¿no? Ese sabor extraño. Y esta canción que también tiene esa ideología del rastafarismo, si queremos, ¿no? De esta vida un poco más pacífica, tú ya lo decías con la letra de la canción, invitando a vivir en paz, en armonía con uno mismo primero y luego con las demás personas que están dentro de la comunidad en la que tú creces. Y creo que es una de las canciones que mejor guardan relación con estos conceptos del movimiento del Rastafari o del Rastafarismo. Sí, por supuesto, pero ¿a quién le importa, Jonathan? ¿A quién le importa lo que yo haga? Algo así decía Alaska y Dinarama en los años 80 también, porque esta es la siguiente canción de la que vamos a hablar. ¿Qué te parece si le vamos a dar el paso a Alaska en este surgimiento de la movida madrileña? Yeah. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Decía Alaska y, bueno, Alaska, para el grupo Alaska y Dinarama en los años 80, porque esta canción es del año 1986 cuando fue lanzada y grabada en el año 1985 con 3 minutos 24 segundos de duración, se convirtió en un himno de toda una generación y me atrevería a decir también que un himno actualmente también para el grupo, el colectivo LGBTI alrededor del mundo, compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut. Esta canción en la voz de Alaska, la mexicana Alaska, se convertiría en todo un himno, ¿eh? Porque sin quererlo, digamos, marcó un antes y un después de todo lo que sería la escena musical, no solo madrileña, porque parte de... A ver, vamos a organizar ideas. Alaska es todo un personaje, ¿eh? Forma parte de esta nueva movida madrileña, que es una puesta en escena musical, artística, post-franquista, que tiene una imagen muy fuerte, muy, muy, muy contestataria en su imagen. Aunque en su puesta en escena no lo fuera tanto, ¿no? Fue un poquito más sana de lo que se viera, digamos. O sea, una imagen muy fuerte, lo que volvemos a los temas de los estereotipos, ¿no? Con una imagen súper pesada, súper funky. Y luego tú, Betty, son una gente súper tranqui que está haciendo música, pero que pues tiene una imagen muy fuerte, muy, muy, muy diferente. Y marcarían toda una revolución. En medio de todo este escenario en la que se genera, que surge, bueno, a partir del año 75, pero que explota en el año 1980, surge este tema llamado A quién le importa, en la voz, como ya les decía, de la mexicana Alaska, María Olvido Gara Jova, se llama Alaska, y que también, por supuesto, tendría una de sus mejores interpretaciones en la voz de la cantante Thalía, ¿no, Yana? Sobre todo, ¿no? Y también la canta Rafael junto a Rita Pavone. Oye, es que es un himno, o sea, es que es un himno. Yo no sé en qué momento. Bueno, o sea, es que sí tiene la lógica, porque la canción te da para eso, ¿no? Tiene frases como, ¿qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. No, pues sí, hasta ahí la liberación y tal. Pero yo sé que me critiquen. Me consta que me odien. La envidia, los corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Y en alguna de estas frases, tal vez en mi destino del que yo decido, el que yo elijo para mí, o en alguna de estas frases de las que muchos colectivos sociales se tomaron de esta canción y le hicieron un himno, lo levantaron como estandarte y a día de hoy suena, bueno, hoy no por el COVID, pero si no hubiera COVID, digamos que estaría tranquilamente sonando en cualquier bar o discoteca LGBTI, pero a todo lo que da. Sí, y que lo gracioso, no gracioso, sino lo interesante, lo curioso de esto es que no se creó con ese afán, y tú me explicabas de mejor manera, ¿no? No es que Alaska y Dinarama dijeron, vamos a crear un himno, como tú decías, de empoderamiento, sino que nada, simplemente era hacer una canción, como tú decías, eran gente súper tranquila, que sí, tenían esa puesta en escena muy fuerte, que rompía con cosas preestablecidas en la comunidad mexicana, y esto, de hecho, es muy importante esto de la movida madrileña, que también lo estaba conociendo, estaba leyendo en estos días, y que empieza a forjarse a través de sus artistas, a través de estas performances que tienen ellos en sus presentaciones, a través de la música que empiezan a hacer y a través de los mismos medios de comunicación, ¿no? Hablábamos un poco en el rock con Joan Jett en Estados Unidos, y queremos de que empiezan a masificar la música y empiezan a todo como a homogenizar, ¿no? Como esa industria cultural empieza a absorber toda la música, todo el movimiento este, y a sacar cosas muy parecidas. Pero en cambio en España, después del franquismo, pues ocurre todo lo contrario y la música empieza a convertirse en ese movimiento contracultural que está rompiendo con muchas cosas que quedaron o que habían quedado marcadas durante la época de dictadura en territorio español. Claro, una apropiación de estos mensajes, ¿no? Porque como tú lo decías, Nacho Canut dijo, bueno, vamos, un tema como ahí de reafirmación personal, un tema que hable de cómo me siento y tal, lo lanza y pasa, lo toma. No quiero decir que eso esté mal, porque realmente creo que ha servido muchísimo y ha sido muy simbólico y muy, muy importante para diferentes grupos sociales, sin lugar a dudas, muchísimo más para el colectivo LGBTI, porque ha marcado un antes y un después dentro del espacio de lo que es la visibilidad, ¿no? Dentro de lo que supone el estar presentes y el decir, oye, acá estamos, somos tantos, somos igual que ustedes, todo bien, no nos vean mal, acéptennos si se quiere. Y ha sido muy importante hacerlo también desde este espacio de la música. Y sin duda en esto sí hay un vaciamiento, por supuesto, de significados, tal vez hay una apropiación y tal, pero creo que en este caso, como en algunos tantos, ha servido para algo, para generar todo un movimiento social, ¿no? Un despertar también y un cambio de época. Y que Nacho Canut decía, y me parece importante, ¿no? Claro, él reconoce, dice, jamás imaginamos que se iba a convertir en un himno, pero lo que él dice más adelante en una entrevista que le hacen en la revista Vanity Fair, es que él dice, claro, nosotros no nos propusimos componer un himno, pero creo que eso no lo decidimos nosotros, más allá de que hubiésemos querido hacerlo, sino que eso lo decide el público, no el compositor. Son cosas que no se pueden forzar. Y, por supuesto, en esta entrevista también Canut destaca la figura de Alaska, porque dice él, ¿no? ¿Quién más podía interpretar una canción como esta, no? Esa bruja que estaba en la televisión, pues iba a cambiar tremendamente con la interpretación de esta canción y se iba a convertir en una figura un tanto más exótica, si quieres, entre un aspecto punk y algo cibernético, algo que resultaba un poco agresivo también. Entonces, claro, quedó a la perfección, le cayó como anillo al dedo a Alaska, porque además, si tú ves la primera interpretación de esta canción en la televisión española, ves a Alaska rasurado una parte de su cabello, con los ojos pintados mucho con rímel y estas cosas, ¿no? Entonces, eso y un también cabello le dio negro muy fuerte que no es propio de ella, ¿no? Ella es rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, como antes lo sería también Elvis Presley, ¿no? Rubio, rubio, rubio, pero que se teñiría el cabello para tener ese look súper dramático. Así que cayó como anillo al dedo y que tiene frases muy, muy emotivas, si quieres, como por ejemplo, mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. Que no necesariamente puede ser aplicada solamente al colectivo LGBTI más, ¿no? Sino también a otro tipo de grupos sociales, si quieres, puede ser aplicada en distintos estamentos, ¿no? Incluso se lo utilizó en algún momento por la propia política, por algunos movimientos políticos españoles. Porque la política se apropia de todo lo que puede. ¿Qué te parece si vamos entonces avanzando un poquito y vamos con la siguiente canción? No sé si tienes algo más de Alaska y Dinarama, que luego se separarían, ¿no? Uh-huh. Fue como un auge muy importante y luego dijeron, bueno, ya, nos vemos. Y más que nada sería importante por este tema, por el tema de la contracultura y toda esta la movida madrileña, ¿no? Bueno, ya les había dicho en un momento, María Olvido Garajova, más conocida como Alaska, también, bueno, luego crearía un grupo que se llamaría Fangoria y está en, etcétera, en un montón de grupos. Nacida en la Ciudad de México un 13 de junio del 1963, ella luego se mudaría a la ciudad de Madrid, se mudaría a España, y en España también haría parte de gran parte de su vida, porque ella se iría a este país a la edad de 10 años, y ahí sería que dar inicio a esta carrera que ha sido muy importante también, porque ella ha sabido mantener y trabajar desde esta imagen súper fuerte, que lo curioso es esto, ¿no? Porque si bien todo el mundo le ha puesto mucho morbo a lo que ha sido su vida privada y tal por esta imagen que tiene, ella se confiesa una mujer muy tranquila, muy de casa, muy calmada, muy contrario a lo que la gente la imagen que la gente se autogenera de ella, ¿no? La imagen, una referencia así como súper, no sé, ¿qué imagen tendrá la gente con este look súper fuerte que presenta Alaska de 57 años actualmente? Y que es muy curioso también porque además uno de sus puestos en escena, o sea, su vida es súper, súper interesante analizarla, digamos, desde el punto de vista, lo que decíamos de Joan Jett, ¿no? Como esta figura súper queer, súper fuerte. Y también ella comparte su vida con su esposo Mario Vaquerizo, que, ¿por qué toco este tema? Porque es un personaje, Mario Vaquerizo, con Alaska, es como toda una puesta en escena muy queer, muy, muy curiosa, muy dramática, que ya pasa de lo musical, porque Mario Vaquerizo también canta, que pasa de lo musical y se convierte en un performance, en una vida súper particular, ¿no? Es como si ellos hubieran generado un propio, o sea, surgido de este mundo de la movida y lo hubieran llevado a la vida real, de este mundo de la movida que se transmitía en televisión, que se les llevaba en la contracultura, que era súper under y tal, y lo hubieran hecho parte de su vida. Así que es todo súper interesante y valdría la pena en algún momento volver sobre esto, pero ahorita ya estamos ya con el tiempo, así que ¿qué les parece si pasamos a escuchar? Como siempre estamos con el tiempo. Ana Mae Bullock. Luego ustedes me cuentan de quién se trata, así que vamos con la siguiente canción. Escuchábamos a la oriunda de Tennessee, nacida el 26 de noviembre de 1939 bajo el nombre de Ana May Bullock, más conocida como Tina Turner, que es una cantante de hecho, porque todavía vive, compositora, bailarina y actriz. Además también fue coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense. Su gran parte de su carrera se desarrolló durante esta década de los 70, los años 80, y es considerada una de las principales y mayores componentes del rock, siendo llamada también como la reina del rock, o este está más chévere, The Acid Queen, la reina ácida. Esto te iba a decir, interesante esos nombres. The Acid Queen, la reina del rock and roll, la reina negra del rock, son algunos de los nombres con los que se conoce a Tina Turner, personajazo, y ayer veíamos un video muy interesante de Tina. Sí, ¿qué canción era exactamente? Esta misma. ¿Te acuerdas? Esta misma. Esta misma. No, canción. No era The Best. Era. Sí, era esta misma era. Pero bueno, ahora escuchábamos The Best, el mejor, que es esta canción escrita. Simplemente el mejor, ¿ah? Sí. Lanzada en 1989 en el séptimo álbum de estudio de Tina Turner llamado Fahrenheit Affair. Es la canción número 2 de este álbum, compuesto en el año de 1989, que llegó a tener un éxito increíble, llegó a posicionarse entre las mejores canciones en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Europa, llegó a vender más de 12 millones de copias con este álbum, y en el que destacan Quarantine Affair y por supuesto The Best, que es una canción impactante, si quieres. La usan mucho también en esto que tú decías hace un rato, ¿no? Para como Ronda Rousey escogía Bad Reputation para salir a sus combates, esta The Best ha sido escogido también para por muchos boxeadores combates. Por muchos boxeadores para salir a combates, Quetzal. Es que esta canción te lleva a otros combates. Dice, I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. O sea, dice mucho, ¿no? Dice, yo te llamo cuando te necesito, mi corazón está en llamas. Tú vienes a mí, vienes muy, muy salvaje. Y cuando vienes a mí, tú me das todo lo que yo necesito. Esta es una canción de lucha, definitivamente. Better than all the rest, better than anyone I've ever met. Pero ya cuando llama. Dice, por ejemplo, you're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Eres simplemente el mejor, mejor que todo el resto, mejor que nadie, cualquiera que haya conocido. Oh, I'm stuck on your head. Dejemos las cuatro líneas anteriores. Oye, esto sí está para un boxeador. Imagínate salir al ring con eso. Claro, imagínate. Yo creo que está bonito, ¿no? Nada que ver. Eres simplemente el mejor, mejor que todo el resto, mejor que nadie, cualquiera que diga que haya conocido. Uy, estoy atrapado en tu corazón. Me quedo con cada palabra que dices. No nos destroces. No, no. Baby, preferiría estar muerta cada vez que me dejas. Empiezo a perder el control. Te vas con mi corazón y mi alma. Y ya les arruinaste a los boxeadores que querían utilizar The Best para salir al ring. Puedo sentirte incluso cuando estoy solo. Oh, cariño, no lo dejes ir. Oh, eres el mejor. Oh. Te digo que esta no es una canción de... O sea, ¿quién es? Bueno, volveremos a utilizar el rey para salir al ring. Sí, no. ¿Cómo se llama? Eye of Tiger. Bueno, esta canción es escrita por Holly. Claro, Eye of the Tiger. Que también es de la época, ¿no? Eye of the Tiger, estamos en la época de Rocky Balboa. De esas gradas interminables, ¿ah? Cuando uno sube unas gradas, uno dice, usted cree Rocky, ¿no? Ajá. Y estamos en esta idea de que muchos tienen de que la Guerra Fría llegó a su fin cuando Rocky Balboa derrotó a Iván Drago. Te juro que muchos tienen esa concepción que Rocky Balboa nos salvó del comunismo. Al derrotar a Iván Drago. Un salvo del comunismo. Ay, no. Además que esa que esa película tiene muchos esos mensajes, ¿no? Porque el combate es entre Rocky y Iván Drago, no es en Estados Unidos, es en la Plaza Roja en Moscú. Entonces, o sea, toda la representación, ¿no? Del gringuito, diciéndolo así con cariño, si quieres, del estadounidense yendo a luchar por poco ahí. En un territorio hostil, desamparado contra un monstruo como lo era Iván Drago en Rocky 4. Oye, y es que hay una cosa, y es muy interesante, y es que si bien es cierto, la Guerra Fría no se lleva a cabo en Rocky, en la hora y tanto que dura la película de Rocky, sino que la Guerra Fría se caracteriza por esto, porque si bien hay una expansión de los medios vitales para la cultura, el arte, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, también sirve para esto, o sea, de hecho la Guerra Fría es una guerra sin misiles, sí, pero que se lleva, es una guerra con una tensión muy fuerte, tensión política muy fuerte, pero que está muy presente la comunicación, este tema de los mensajes y demás, entonces es muy importante y es muy significativo también todos los mensajes que sale con toda esta serie de películas que hace Sylvester Stallone, ¿no es cierto? Porque el man se enfrenta con todos los enemigos posibles que tiene Estados Unidos y tendrá. Se enfrenta con todos. Con los tailandeses. Se enfrenta con todo mundo. O sea, el man acaba con el mal del mundo y el mal del mundo se resume en Estados Unidos. Uh-huh. Esa concepción también muy, muy marcada, como tú dices, en estas películas. Y sabes que también... pensaba y recordaba en todos estos simbolismos de la Guerra Fría representados más allá de esto, de como tal la batalla no estaba el deporte también, porque hablamos de, por ejemplo, podemos hablar del boxeo, ¿no? Con Mohamed Ali ahí como lo más importante del boxeo estadounidense y esa representación también del capitalismo, si quieres, porque vivía en Estados Unidos, pensé que quizá no compartía mucho con eso, ¿no? Y en Cuba tenías a Teófilo Stevenson, que es considerado también uno de los mejores boxeadores peso pesados de la historia, solo que él se mantuvo como boxeador amateur, nunca llegó al profesionalismo, y durante esta época se hablaba mucho también de esto de cómo sería un combate entre estos dos, ¿no? Todo lo que podría marcar un combate entre un cubano y un estadounidense, dos de los mejores boxeadores pesos pesados de la historia, considerados así, porque Teófilo Stevenson ganó un montón de medallas olímpicas y faltaba eso, ¿no? Muchos querían que se dé también este famoso combate. Y como ya estoy divagando con estas cosas, déjame divagar un poco más porque también podemos hablar del ajedrez con lo que pasó en los 70, por ejemplo, con Fischer y Spassky también. Sí, y volviendo un poquito a Tina Turner. Sí, no sé por qué empecé a hablar de Spassky. De Acid Queen. De Acid Queen, ¿verdad? Ella tuvo unos años 80 un poco sub y baja, ¿no? Bueno, su carrera fue un tema prácticamente sí. Y en los años 80, si bien es cierto, tuvo varios éxitos, como tuvo varios discos de platino y demás, apareció en los charts ingleses y colaboró también con artistas muy importantes. También tuvo momentos súper complicados en los que desapareció o sus discos no tuvieron el éxito esperado. Entonces fue una década bastante, bastante complicada para Tina Turner, entre unas subidas muy interesantes y unas bajadas también estrepitosas que darían también el paso también a una carrera intermitente, si se quiere, y que en el año 2013 ella diría, bueno, ¿saben qué? Gracias, bueno, en el 2000 diría, bueno, gracias, aquí me retiro, hasta aquí fue, se acabó, tendría varias apariciones y demás, y hasta que sería en el 2013 que ella dijo, bueno, ya gracias, con 54 años dentro de la música, dijo, bueno, muchísimas gracias, me retiro, renuncio también, por cierto, a la nacionalidad estadounidense, me voy a... tomo la ciudadanía suiza y hasta allá se quedan con su recuerdo de lo que fue Tina Turner y la música. Uh-huh. Y vamos a pasar ahora a otro tema musical. Tenemos todavía canciones para hablarles de los años 80. Vamos a escuchar y luego venimos para hacer el análisis respectivo, también compartir algunas ideas con ustedes. estábamos con Charly García y Los Dinosaurios, esta canción que dice algo así como: los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Esta canción se llama precisamente así, Los Dinosaurios, y es una canción protesta, bueno, considerada protesta, compuesta e interpretada por el argentino Charly García, el amadísimo Charly García, del que ya hemos hablado un montón, y seguramente seguiremos hablando también en los siguientes podcasts. Esta canción se incluye en su segundo álbum como solista, el clásico Clics Moderno, y además fue lanzado este álbum en el año de 1983. El tema enmarca una denuncia con un tinte metafórico de la última dictadura cívico-militar que asoló a Argentina entre el 76 y el 83, además que se presenta también como un homenaje a los desaparecidos. Esta canción, una de mis favoritas de Charly, y por todo el contenido metafórico que tiene, ¿no? ¿Cómo sería vivir en la Argentina de los años 70 y de los años 80? Sí, muchos te dirán, no, ustedes no vivieron y quizá por eso no tienen derecho a hablar sobre el tema. Pero ¿cómo sería quizá vivir en...? Quizá tengan razón, ¿no? Y sí, quizá tengan razón, ¿no? Pero son cosas que uno dice, al menos no las queremos para nuestros países y no queremos que se repitan nunca más en ninguna de las sociedades latinoamericanas, sobre todo por la cercanía, podemos decir, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería vivir en una Argentina de los años 70, de los años 80, marcada por dictaduras militares, donde desaparecía gente todos los días, donde moría gente todos los días, con gobiernos autoritarios, con gobiernos criminales, o sea, donde no tenías libertades tampoco para expresar las ideas que tenías? Esta canción siempre me ha llevado a pensar en eso, ¿no? Todas esas libertades que están ahí con estos famosos dinosaurios que siguen existiendo aún hoy en día en este 2021, en este siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, tercera década del siglo XXI, entonces te lleva a cuestionarte muchas cosas, a pensar, a analizar sobre esto, ¿no? ¿Cuánto han cambiado en realidad esas sociedades de esos gobiernos dictatoriales a lo que vivimos hoy en día? Quizá por eso todo ese sentido metafórico que tiene esta canción de Charly García en Clic Modernos, en su álbum, es lo que la hace tan especial y tan deliciosa para la gente que tiene el agrado por este tema. Y que también habla mucho acerca de este tema del que actualmente se sabe poco, parece que está un poco perdido ahí, es la amistad, ¿no? Es una frase que es estremecedora y dice: no estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cana, oh mi amor, desaparece el mundo, si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano, oh mi amor, yo quiero estar liviano. Y me hace acuerdo a una entrevista que le hacen al Flaco Spinetta, que también de hecho fue amigo de Charly, y ahora, entendiendo y, digamos, leyendo eso, pensando en esto, en que tus amigos puedan desaparecer, en que tus conocidos puedan desaparecer y demás, te pone a pensar en esta entrevista que da el Flaco y que dice, bueno, a los amigos hay que cuidarlos, ¿no? A los amigos hay que quererlos, a los amigos hay que cuidarlos, y cuidarlos es estar, no solamente cuidarlos, no es solamente ver que estén arropaditos, sino cuidarlos es procurar que estén bien, ¿no? Y estén sanos, que estén contigo, que estén tranquilos. Y con todo esto ahí en medio de las dictaduras, que si bien cierto fueron un poco más presentes en Chile, Argentina, en Centroamérica también, con todo este tema de las intromisiones militares y demás, súper fuerte plantearte la posibilidad de un día recibir un llamado y saber que tu amigo, tu primo, lo que sea, desapareció y tal, o se lo llevaron. Es súper fuerte, ¿eh? Y creo que de hecho la historia, y pese a que puede que no hayamos pasado este tema por acá, creo que la historia se repite a veces. Entonces sí es necesario que sepamos qué pasó y sepamos lo duro que fue y conozcamos esta historia que a veces nos viene como fragmentada, que es potencialmente un futuro y un presente. Así que siempre creo que es necesario y qué bueno que tengamos tan buenos representantes como Carlos Alberto García, más conocido como Charlie García, quienes hayan compuesto estas canciones, que seguramente son, o sea, no solamente para nosotros, que ya estamos hablando de más de 30 años después de escrita esta canción, sino para las generaciones que vengan, que puedan recuperar este material y decir, wow, mira, esto estuvo pasando en la época y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que haya pasado esto y ojalá trabajemos para que no vuelva a suceder. Exacto. Otro dato nada más dentro de esta época en la que sale Click Modernos y por supuesto esta canción de los dinosaurios, se vive en la época de la dictadura argentina, ¿no? Como ya les decíamos. Y en esta época, entre 1976 y 1982, en las listas negras de la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino estaban censuradas más de 200 canciones. De lo que te habla también bastante de la censura, ¿no? Esta, claro. ¿Dónde está la libertad, por último, si quieres, ¿no? Entonces, todo lo que cuestione, marca... o yo no logre entender, pues es el juego. Ajá, exactamente. Y que por eso fue un tanto raro también, ¿no? Que no sea censurada esta canción de Charly García en Argentina en su época. Y lo decía él mismo, ¿no? Lo decía Charly, lo ha dicho en algunas entrevistas. Es como que nunca lo llevaron a la cárcel o no lo censuraron con esta canción, que fue algo que le sorprendió. Y quizá también tiene que ver un poco también con la época, ¿no? Porque ya estábamos en 1982 y en Argentina también aparece esta famosa Guerra de las Malvinas, donde, claro, al Estado le favorece quizá despertar ese espíritu patriótico de los jóvenes, ¿no? De ir a la guerra, de salvar a tu país, y las Malvinas son argentinas y toda esta cuestión también. Entonces, también un poquito por ahí quizá a eso, ¿no? Digo yo, se debió un poquito también Y no, y claro, porque también él estuvo muy cercano a todas estas figuras, porque tal vez nosotros con este purismo que hablábamos un momento, entonces es difícil, pero ver a estas, la cercanía que hay entre estos artistas, pero nomás que rascar un poquito y sabemos claramente que Charlie estuvo muy, muy involucrado de cerca, con ya sea ahí acompañando o directamente con esta amistad muy, muy presente, por ejemplo, con la Negra Sosa, que fue una figura que literalmente dijo, si hay que enfrentarme, yo me enfrento, y si hay que dar la cara, yo doy la cara. Y lo dijo en apariciones públicas en su momento Mercedes Sosa, y por supuesto Charlie estaba ahí, Del Flaco estaba ahí, eran de la misma... la misma pata, digamos. Más pero al frente o menos, estaban ahí. Y a lo que voy es que, claro, el Estado también, como te decía, hasta el 82, censuraron un montón de canciones, un montón de libros, un montón de publicaciones, pero como en el 82 ya empezó a como que necesitábamos que la música, estas puestas en escenas que influyeran en la gente, en ese sentido más patriótico, me favorece a mí, pues entonces la utilizo a mi favor también, la llevo hacia mi lado, ¿no? Entonces quizá también ahí un poquito, a eso es más bien a lo que quería referirme un poco con este asunto de la Guerra de las Malvinas en 1982. ¿Y qué te parece si ya damos un salto? ¿Los dinosaurios van a desaparecer, Quetzal? Solo eso te quería preguntar. Los dinosaurios desaparecerán con la siguiente canción, estoy más que segura. Porque esta sí es un misterio, es un tema... Viene muy presente el rap ecuatoriano. Sí, okay. No, en lo que escuchemos más bien la próxima canción y venimos, creo yo, ya en la parte final de este podcast de los años 80. I'm choice. I hear your voice. Feels like flying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me. When you call my name, it's like a little breath. I'm down on my knees. I wanna take you there. In midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. Like a child, you whisper softly to me. You're in control, just like a child. Now I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning. You're here with me, it's like a dream. Let the chorus sing. Like a prayer es esta canción, ¿eh? Buenísima canción en la voz de Madonna, que es algo así como Life is a mystery, everyone must stand alone, I hear you call my name and it feels like home. Ah, eso está bonito. When you call my name, it's like a prayer, a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Esta Madonna así va con todo, ¿no? Just like a prayer. You know I'll take you there. ¿Ah? Ustedes dirán, esta letra está suave, pero el video. ¡Ah! El video está poderoso. Suave nada, con esta canción y con el video, como que. Ah, y por supuesto, hablando del tema y antes de pasar esto, compuesta por Leonard Patrick Raymond y también por la mismísima Madonna. Like a Prayer. ¿Tienes algo que decirnos acerca de Like a Prayer y su video magnífico? No, en realidad quiero referirme a que este es el cuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense Madonna, publicado el 21 de marzo de 1989. Así que ya estamos hablando de la reina del pop, ¿no? La reina del pop está... La mismísima. Ella era la reina y Michael Jackson era el rey, ¿no? Así que... Y Britney era la princesa. Y Cristina era... Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Y ustedes se acordarán... No, pero esto ya es de otra época, pero... ¿Usted se acuerda de Madonna? Usted le pone Madonna, Britney y Cristina y se acuerda de ese beso que causó tendencia. ¿Pero por qué me refiero a esto? No solo por el morbo de la situación, sino precisamente porque Madonna es esta figura. O sea, es la figura que se promocionó no solo a través de sus canciones, sino a través del morbo que generaba en muchísimas personas. Porque... Y ahí volvemos a lo de hace un rato, ¿no? De que ya los artistas también empiezan a convertirse no solo en... Exacto. No solo tienen que ser artistas, sino que ya también tienen que ser personajes. Entonces... Exacto, porque aparte, y de hecho, hay quienes dicen que Madonna es de hecho esta primera figura, esta primigenia figura... figura protofeminista dentro de la escena artística, porque traía unos mensajes que eran muy de liberación y tal, que en realidad, si tú te ves, y ya lo hemos hablado, había figuras antes de ella que tenían esta imagen y que ya promocionaban, o mejor dicho, que hablaban de estos temas mucho más de frente y de una forma mucho más real, mucho más vívida, etc. De Madonna, tal vez este acercamiento a lo que se cree que es el feminismo, tal vez por esta mediatizada vida privada que ha tenido. Se ha hablado mucho de sus amantes y demás cosas, de sus matrimonios. De su vida tal. Personal, ya. Exacto, o sea, es como es que... tú dices, es la primera gran figura femenina, ¿no? Porque del otro lado estaba Michael Jackson también. En el que ya se empieza a hablar, pero, no solo de su música, sino también de su vida personal, con quién sale, con quién no sale, pero a lo que cuántas me voy, casas tiene. Entonces, a lo que claro. Me voy es que es muy curioso porque la alusión de esta idea de liberación femenina está ligada a esta idea de que supuestamente tiene que estar con... O sea, no se entiende, o sea, se malentiende en la mediatización de la vida privada de las mujeres, como que la vida la liberación femenina tiene que ver con, descubramos o sepamos lo que nos cuente o que se vea cuántos amantes o sus videos, porque sus videos son muy explícitos para la época, y aún en la actualidad, con toda esta imagen morbosa de la vida sexual femenina, pero en realidad, cuando en realidad la liberación tiene mucho más que ver con la decisión particular de la persona, más allá de la cantidad de personas con las que haya estado y tal, y de lo mediatizado que esto sea. Entonces eso me iba, o sea, la idea de Madonna se populariza por este punto, o sea, por lo morboso de la malentendida liberación desde los medios. Independiente de si Madonna compartía o no este punto de vista, ¿no? De esta idea de la mujer, de la feminidad y su liberación sexual, ¿no? Es una cosa que creo que valdría la pena detenerse sobre esto tal vez más adelante, sobre cómo se entiende dentro de esta mirada mucho más mediatizada, mucho más performática de los artistas, cómo se entiende el tema de la mujer y de sus decisiones, ¿no? Porque más parece que los medios tuvieran su propio punto de vista y a partir de ahí generan todo el discurso y no salen de aquello. Y que ya vamos a entrar en esta escena, ¿no? Vamos a tener que hablar de este gran medio que surgió en los Estados Unidos, como fue MTV, para reforzar todos estos conceptos y todas estas ideas y todo este producto que es el que te decían es el que tienes que consumir. Y acá en Latinoamérica también aparecieron otros canales para venderte esta misma HTV. Idea, ¿no? VH es el otro. VH más me parece que se llama el otro canal también, pero sobre todo MTV, Betamax. ¿No? Sobre todo MTV, que empezó a construirse en ese gran medio, en el que te decía qué es lo que tienes que consumir por último, ¿no? Y un artista tiene que ser así, de esta forma, y bueno, creo que ya lo hemos dejado claro también. Para hablar ya de Like a Prayer y ir terminando, Hetzael tiene una historia interesante, un concepto interesante, si quieres en el video, habla de una mujer que es testigo o mira el asesinato de un hombre y le inculpan a un afrodescendiente en el asesinato. Entonces ella entra a una iglesia a pedir a que le dé Dios la fuerza para poder hacer justicia, si quieres, y poder actuar como testigo de este hecho y que no juzguen a una persona inocente en este caso, ¿no? En algunas partes del video, por ejemplo, salen grupos supremacistas blancos, por ejemplo, quedan muy en evidencia esto también, que entonces tiene algunos mensajes ahí ocultos, si quieres, que están bastante bonitos también. Pero también tiene del otro, ¿no? Porque Madonna utilizó esta canción, incluyó algunos pasajes litúrgicos de iglesia o cosas así, y les dio mucho doble sentido, lo que sin duda alguna pues provocó la ira y el enojo de la iglesia católica y del Vaticano. Además que en el video aparece un santo afrodescendiente como lo es San Martín de Porres, que está representado ahí, en el que Madonna o la cantante, esta mujer que presencia el crimen en el video, ¿no? Pues tiene una especie de relación con el santo, ¿no? Sí, y es precisamente ahí donde se mira también esta vaina, esta construcción, ¿no? Ella está, se hinca, como dice la canción, se pone de rodillas frente a él, con este doble sentido, ¿no? Y de pronto se vuelve humano y la abraza, y cuando parece que va a pasar algo más, nada más sale por la puerta y la deja ahí arrollada y luego es como, milagro, no la excomulgaron. A Mecano, por menos de eso, ya los querían excomulgar. Pero parece que tiene fuero de corte Madonna ante más bien ahí la pregunta es, ¿por qué sería? ¿O por qué esta permisividad con unos artistas sí y con otros no? Sí. La dejo ahí boteando, como diríamos. Llorando se fue, diría la siguiente canción. Muy bien, y creo que nos estamos despidiendo, Hetzael, para dejarles con Llorando si fue, como dices tú, o Lambada, que también es, creo que hasta hoy en día, ¿no? En todas las fiestas, cuando había fiestas y cuando podías ir a este tipo de actos sociales, cuando tienes que convivir con más gente, pues te ponen esta canción, ¿no? En la famosa Hora Loca. Así que vamos a escuchar la lambada, Hetzel. Yo me despido, te dejo en tu despedida final. Y con nosotros será hasta el próximo jueves con un nuevo podcast. Y en 15 días con ya vamos a empezar a hablar de los años 90. Y les vamos a traer, sin duda alguna, mucha música también. Y nos despedimos, por supuesto, como ya decía Jonathan, con una canción de 1989 compuesta por Alberto Maraví, Gonzalo Hermosa González, José Ari, Marcia Ferreira, Ulises Hermosa González. Este tema que, por supuesto, Jonathan le dedicaría a cualquiera de sus ex, que es del año 1989. Con la letra dice, clarito, llorando se fue quien un día solo me hizo llorar, llorando estará al recordar un amor que un día no supo cuidar. ¿Ah? Esos adobes, Hetzel. Nos despedimos, ha sido un gusto. Muchas gracias, ¿ah?, por acompañarnos en este pósimo estéreo. Ya saben, inyecta. Críticas, quejas, sugerencias, comentarios. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como @ Voces en Fuga. Y si quieren, por supuesto, descargar cualquiera de las ex esta indirecta que les manda Jonathan, pues lo pueden hacer también en esas redes sociales. Y con eso nos vemos también nosotros hasta un próximo programa del próximo estadio. No se olviden que salimos cada semana con un nuevo podcast. Y también en Narrador Omnisciente tenemos cuentitos, relatos y demás. Así que eso es todo. ¡Chau! Y gracias. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!